Muy bien, seguimos acá, vecino y vecina, con el tema: cada vez más padres piden ayuda para ponerles límites a sus hijos. Cada vez más chicos. Al hospital vienen chicos cada vez más chicos y creció el número de casos severos. Los problemas son más complejos y requieren más tiempos de intervención, nos comenta Joselina Elgassi, de la Red Infanto Juvenil de Salud Mental de la ciudad. En la Fundación para la Salud Mental, la admisión de niños y adolescentes aumentó un 100%. Vemos muchos casos de trastorno de aprendizaje y conducta y déficit atencional. Son problemas que se originan en la falta de comunicación familiar y en la ambivalencia de límites. Ambivalencia quiere decir que no hay prácticamente ningún tipo de límites. Los padres no ejercen porque no saben y hay que terminar de aprender. Y hay reglas muy sencillitas que tenemos que aplicarlo nosotros, porque si que realmente le amamos a nuestros hijos, no tenemos que ser solos en su capricho y abandonados en su emocionalismo. También se duplicó el número de pacientes en el Servicio Integral de Psicología, según contó su directora Estela Cuendias, en los adolescentes. Vemos muchos problemas con los límites, algo asociado a la carencia de seguridad de todo tipo. Cuando el niño no ficha quién tiene la autoridad, se encuentran totalmente inseguros. Se muestran caprichosos, peleadores en el grupo, falta de atención, también peleadores en la propia escuela, como que totalmente desubicados. Y muchos padres dicen para dentro de sí mismos: pero si nosotros hicimos lo mejor que hemos podido hacer, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Quiere decir de que no se está ejerciendo como corresponde la misma autoridad. Vemos muchos problemas con los límites, algo asociado a la carencia de seguridades de todo tipo, a la falta de objetivos y horizontes claros. Con la crisis, muchos padres se sintieron desacreditados por no poder sostener a la familia y no saber cómo pararse frente a los hijos. ¿Qué hace que un chico transgreda, no acepte límites ni reconozca autoridad? Leo otra vez. ¿Qué hace que un chico transgreda, no acepte límites ni reconozca autoridad? Un niño internaliza la ley, las normas desde muy pequeño. Escucha qué bien, papá y mamá. Un niño ficha, anota, memoriza, escribe muy bien dentro de su mente la ley, las normas, desde muy pequeño. Se supone que en ese momento hay un adulto que lo ordena internamente. Quiere decir que el trabajo que hace papá y mamá es ordenar su mente por dentro de su propia mente. Lo que venimos viendo últimamente es una declinación de esa función. Desaparece esa función. Los padres dejan que caprichosamente, al ser muy permisivos, porque no quieren ser autoritarios, ¿no es cierto? Es decir, actuar con tiranía, no ejercen la autoridad y le están haciendo un tremendo daño a ese niño y a esa niña. Un niño ficha la ley, las normas desde muy pequeño. Se supone que en ese momento hay un adulto que lo ordena internamente. Lo que venimos viendo últimamente es una declinación de esa función. Los padres esquivan el no, no ejercen la autoridad y el chico luego tiene dificultades para incorporar normas sociales. Aquellos que hacen lo que quieren en la casa no saben cómo comportarse en la calle y son unos totales desubicados, ¿no es cierto?, en la sociedad. Otro enemigo recurrente de los límites es el consumo. Muchos padres silencian las demandas de los chicos con objetos y regalos. Lo llamamos el mercantilismo en la crianza. Si te bañas, te compro esto. Si haces los deberes, te llevo al cine. ¡Qué tontería total eso! De parte de una persona adulta que esté manejándose de esa manera con sus hijos. De esta manera se entra en una negociación permanente con el chico, lo cual lo va a convertir en un transgresor porque no incorpora las normas sin la negociación. Un chico que está aprendiendo de los 4, 5, 6, 7, 8, 9 años que papá y mamá tienen la autoridad, ni siquiera está discutiendo las normas de la sociedad, sino que ya está discutiendo y es un transgresor. Pero a mí, ¿qué me van a decir esto? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí nomás ya está el cigarrillo, ahí ya está, ¿no es cierto?, la bebida. Y ahí está el desatarse totalmente. Esto está solo, está pidiendo auxilio, está diciéndole: papá, decime que no, papá, conteneme, papá, ayúdame que yo fiche dentro de mi propia mente lo que son las normas. Ese niño necesita esas normas desde muy pequeño, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. ¿Por qué es beneficioso consultar a un profesional? Porque se traduce el síntoma. Se va, ¿no es cierto?, buscando cuál es la causa y ahí podemos encontrar una solución a ese problema. Porque el chico quiere comunicar algo, está diciendo algo con su mal comportamiento, de la manera que pueda, que tiene un problema y que tenemos que aprender a ver y no desentendernos del problema. Cuando los padres comprenden lo que le pasa, la situación empieza a cambiar. Dice la doctora Mónica Oliver, jefa de la psicopatología del Hospital Alemán, donde la consulta creció, dice, de un 40 a un 100% desde el año 2001. Y Bonet agrega: ir a un psicólogo no debe estar asociado a la locura ni al fracaso. Ir a un psicólogo no debe estar asociado a la locura ni al fracaso, sino a la posibilidad de buscar alivio y respuestas ante las distintas crisis vitales. No es fácil. Los hijos le devuelven a los padres un espejo de lo que hicieron, de lo que hacen, y más de uno huye despavorido tras la primera consulta. Claro, se ven los síntomas. El psicólogo, ¿no es cierto?, puede estar dándole a conocer a los padres que ellos son los responsables de la mala conducta de sus hijos. No hay otros. Ir a un psicólogo no debe estar asociado a la locura ni al fracaso, sino a la posibilidad de buscar alivio y respuesta ante las distintas crisis vitales. No es fácil. Los hijos le devuelven a los padres como un espejo. Están mostrando como un espejo qué es lo que los padres hicieron, si le impusieron una norma de conducta, si lo organizaron interiormente o le dejaron al albur, dándole todos los caprichos. Están tremendamente equivocados. No es fácil. Los hijos le devuelven a los padres como un espejo de lo que ellos hicieron, de lo que hacen. Y más de uno huye despavorido tras la primera consulta. Consulta y le dice: ustedes tal cosa, y huyen, ya no quieren más ni siquiera seguir consultando. ¿Quién está ahí el perjudicado? Y nuestros hijos, pues, amigo. Nuestros hijos son los perjudicados. Algunos llegan diciendo que sus chicos son maleducados y uno los mira. ¿Y quién está lo que los hizo maleducado? Y los padres. Lo que hace un chico suele hablar de los grandes que lo rodean. Lo que hace un chico habla abiertamente de los grandes que los rodean. Veamos otro punto de vista, que son las facturas. Ciertos padres de antes creían en la naturaleza didáctica del rigor. Ejercían la autoridad con dureza ante la idea de que nada era más provechoso que un buen cachetazo a tiempo, un buen sopapo a tiempo, y enfrentaban los reproches filiales de los hijos con un rotundo "ya me lo vas a agradecer", mientras que los padres de hoy, en cambio, nos retorcemos de culpa ante cada no que tenemos que... Si es no, es no. No es no, y también puede ser que sí. No es no, por el bien de ellos. O cada basta. Y le tenemos pánico que en el futuro nos pasen boletas. Nos espanta parecernos a ciertos padres de antes, que eran unos autoritarios. Pero resulta que a causa de no ser autoritario, abandonamos la autoridad que nuestros hijos están necesitando. Es decir, que tenemos que definir claramente nuestro rol de padres. Somos nosotros que tenemos que fabricar en nuestros hijos esa conducta. ¡Qué importantísimo que es esto! Pero al definir nuestro rol solo por oposición, nos vamos al extremo del sí fácil. El sí fácil, somos del sí fácil, y eso también se paga. Cuando nosotros, a conciencia, sabemos que tenemos que decir no, es no, no y no, y se terminó. Hasta los 9 años es no y se terminó. Cuando es más de los 10 años en adelante, no, mi hijo, por esto y por esto y por esto. Jamás a un chico de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años hay que decirle no y estar dándole explicaciones. O estar haciéndole regalitos, como que se llama el mercantilismo de la crianza. Si te bañas, te compro algo. Si haces los deberes, te llevo al cine. ¡Qué gran metida de pata! Cuando estamos diciendo que no, estamos dándole seguridad que hay un mayor que está imponiendo norma y que por su propio bien, así patalee un poco. A la larga ya respetan porque papá y mamá dijeron que no, y no es no a los 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. A partir de los 10 años te digo que no. Pero yo te voy a explicar por qué, mi hijo, te digo que no, con seguridad, con autoridad autoritativa. ¿Qué quiere decir autoridad autoritativa? Autoridad, estoy ejerciendo la autoridad. Autoritativa, porque pasó por mi cuero, cheraito. Pasó por mi cuero, mi hijo, mi hija. Eso se llama autoridad autoritativa. Y cuando estamos con miedo de decir que no, rápido estamos, ¿no es cierto?, yendo al otro extremo del sí fácil. Y eso también, a la corta o a la larga, se paga una barbaridad. ¡Qué importante esto! Este problema repercute en el aula. Todo lo que ocurre puertas adentro en la familia repercute más allá de las fronteras hogareñas. Y de crisis de autoridad y de problemas de límites, los maestros saben de sobra. El tema nos preocupa. La situación es cada vez más crítica. Cuando un chico ve que lo retás y el padre viene y te grita, ¿cómo te va a respetar? Ese es un tremendo problema que tenemos que verlo dentro de nuestra sociedad. Esto nos dice a nosotros Rosa Farrés de Peña, directora de la Escuela Municipal de Primera Junta. Nosotros hacemos hincapié en el respeto de las normas para mejorar la convivencia, pero no encontramos eco en los padres. Dejan a los chicos muy solos y huérfanos. Estamos creando seres inseguros, inmaduros, no sabe dónde está la línea de lo que son las normas que hay que respetar dentro del hogar y dentro de la propia sociedad. Son los hijos desubicados que muchos padres tienen. Ante cualquier problema, muchos padres le echan la culpa al maestro. No se dan cuenta de que nosotros queremos formar al chico, educarlo. La sociedad ha puesto los valores en otro lugar. Nuestro trabajo está desvalorizado. Antes el chico que no traía la tarea se angustiaba. Ahora muchos ni se preocupan, porque no le importa. Total, papá y mamá no van a decir nada. Desconocen la autoridad, cuenta Rosa. Antes el 10% de los chicos le teníamos que enseñar normas de convivencia y respeto. Ahora hay que enseñar al 90%. Silvia Murray, docente de primer grado, acuerda. Es llamativo el nivel de desprotección con que llegan los chicos. El que es falta de atención, el mal educado, el incorrecto, el... Es una pobre criatura desprotegida. No le dieron las normas, la maduración de la mente a los 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. No saben quiénes. Ellos son como que son dueños de hacer lo que quieren, los caprichosos que hacen lo que quieren, porque no tienen fichado dentro de su mente la autoridad de papá y mamá cuando dice que no, basta, hasta acá llega el límite y san se acabó. Eso mismo también tiene que seguir en la época de la pubertad y la adolescencia. Se le dice que no o basta y se le tiene que dar la explicación por qué se dice que no y basta. Yo estoy con alumnos de 6 años y les cuesta mucho seguir una rutina. Luego de la primaria todo es más difícil porque la rebeldía se potencia. El capricho, la falta de límites. En la casa no hay un rotundo no y un basta. Durante un tiempo, por caso, fueron noticias las vueltas olímpicas del Nacional Buenos Aires, que luego se prohibieron en el 1999, 85 chicos quedaron libres por los destrozos que hicieron. La mayoría de los padres rechazó la medida. Fíjense ustedes lo que pasó nomás en Carmen de Patagones para darnos cuenta dónde está la falencia, dónde está el error. Cuando de hijos se trata, las decisiones no suelen ser fáciles y las dudas atormenta, pero Ana Patica está feliz con el camino que eligió. Hace unos meses nos recomendaron en el colegio de Estefanía que consultáramos a una psicopedagoga porque la nena tenía problemas de atención y de conducta. Ya habíamos tenido una buena experiencia con la hija de mi marido y no lo dudamos. Repasa. Hace 2 meses que la pequeña de 7 años está en tratamiento en el centro 2 y los cambios, según Ana, están a la vista. Yo creo que cuando un hijo presenta un problema hay que buscar qué es lo que le está pasando. ¿Dónde está la causa que desencadena todo este problema? Pensamos que era solo una complicación pedagógica, pero hoy vemos que había otros motivos detrás de ese comportamiento. A los padres con la rutina se nos escapan muchas cosas, dice Ana, pero que jamás se sintió mal de tener que pedir ayuda a un psicopedagogo. El libro que te enseña es tu propio hijo y uno no debe taparse los ojos. Qué bueno está este enfoque. El libro que te enseña es la conducta de tu propio hijo y uno no debe taparse los ojos. Si le podés dar una mano, ¿cómo no lo vas a hacer si es tu propio hijo? Y vemos ahora un consejo de los especialistas con respecto a este problema, la importancia de decir no y basta. Especialistas consultados por Clarín alertaron sobre los peligros de la crisis de autoridad que sacude a las familias. Según explicaron, tradicionalmente el manejo de la autoridad en el seno familiar ha sido autocrático. Le imponen autocrático. Me hace recordar de autoridades aquí en San Miguel. Los padres imponían las normas, corregían, castigaban y premiaban. Ni el poder ni la autoridad se compartían con los hijos y era el papá en definitiva quien tenía la última palabra porque en él residía la responsabilidad social, económica y moral de la familia. Así han funcionado las cosas durante décadas, pero en los últimos 20 años este sistema se fue resquebrajando y en muchos hogares dejó de funcionar. Y el problema, según algún experto, aún no se ha reemplazado ese modelo por otro donde los chicos asuman responsabilidades e incorporen normas familiares de otro modo. En algunos aspectos, creo que la equiparación de roles entre el papá y la mamá en el seno familiar no ha sido beneficiosa. La mamá siempre fue lo calentito del hogar, la que aportaba la calidez, la contención. Hoy, al tener tantos roles, perdió su histórica función, y eso no solo está complicando las identificaciones, sino que los chicos no tienen muy claro cuál es el papel de cada uno y en quién reside la autoridad. Para los especialistas Moser, los límites son fundamentales para que el chico pueda incorporar una protección. Dejar que un hijo crezca con absoluta libertad, que en realidad el libertinaje no es criar, sino malcriar. Dejar que un hijo crezca en el capricho total, eso no es libertad, eso es criar, no es criar, sino malcriar. Allí está la esencia de la malcrianza, que hagan lo que ellos quieren. La crianza tiene que ver con una limitación, y no poner límites es dejar al chico a expensa de buscar sus propias limitaciones. Cuando los chicos provocan, se portan mal, están pidiendo desesperadamente a alguna autoridad que les quite la responsabilidad de autolimitarse. Los psicólogos aseguran que los límites contribuyen a la maduración psicológica del niño. ¿Por qué? Porque mal que nos pese, somos limitados. No somos omnipotentes. Y aprender eso desde pequeño puede ayudarnos de adulto. La realidad no es tan manipulable como los chicos imaginan desde su pensamiento mágico y egocéntrico, desde su egún. Por eso hay que enseñarles a aceptar un no, a entender que no todo saldrá siempre como lo desea y a su capricho, que no siempre va a lograr lo que se propone. De esta manera va a desarrollar tolerancia a la frustración. ¿Cuánto hay que no saben tolerar un fracaso, un pequeño fracaso? Un rasgo fundamental de la personalidad adulta. Tenemos que aprender donde hay fracasos, pero que nos conlleva, de acuerdo al esfuerzo continuo, ¿no es cierto?, a un éxito en lo que nosotros estamos haciendo. De esta manera, cuando un papá dice eso no, basta, o no hay más, está funcionando como un representante de lo real para ese hijo. Le está adelantando situaciones que tarde o temprano debe experimentar ya en la ausencia del seno familiar. Lo está ayudando a crecer, a madurar la mente. No hay recetas, pero los límites no se ponen a los gritos ni tampoco a los golpes. Basta con decir no y sostener. No estoy diciéndote que no y al rato ya estoy desesperado por decirte que sí. Basta con bancarse por un rato, ser el malo de la película. Y como nos decía Alma Fuerte, el doloroso deber de hacer llorar a nuestros hijos para disciplinarle por su propio bien. Música, maestro. Cuando tú me quieras se irán los dolores, renacerán flores en mi corazón. Cuando tú me quieras feliz y contento, cantaré a los vientos mi dulce canción. Notas de alegrías, palabras dichosas, de colores de rosas ya se adornarán. Y mi melodía se irá alegremente en voces ardientes que la entonarán. Cuando tú me quieras morirán las cuitas, la dicha infinita en mí reinará. serás compañera de todos mis días, de inmensa alegría, tú me embriagarás. Mi reina, este fiel trovero que leal y sincero solo piensa en vos, en lograr me empeño este adorado sueño y seré tu dueño, te juro por Dios. Y sufro las ansias de encontrarme preso en los dulces besos de tu boca en flor, pleno de alegría, fragancia divina, de voz cristalina, nimbada de amor. Cuando tú me quieras, morirán las cuitas, la dicha infinita en mí reinará. Serás compañera de todos mis días, de inmensa alegría, tú me embriagas.